pasó un buen rato y todavía está temblando. ¿Por qué gritaba? Es que yo pensé... Bueno, pensé que te había pasado algo. Era una broma. No quise asustarla. No te preocupes, ya me siento mejor. No, espere, no se levante. Descanse un poco más. No, necesito caminar un poco. Todavía no se ve muy bien. No quiero que contes lo que pasó a nadie. ¿Entendiste? Pero... Prométemelo. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas, los recuerdos, jardín del sentimiento, de lo que se vivió. Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar, un tiempo para partir y otro para regresar. Hay un tiempo para vivir y otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora,